shit. Saw ya shit. Toco la guitarra con satisfacción. Bailo a mi manera, aunque llame la atención. Soy así, soy así. Soy así.